Eden Expósito trabaja en diseño gráfico, ayuda a implementar nuevas herramientas tecnológicas y es autor de varios libros. Marcos Raya es dibujante, ilustrador profesional y docente. Ambos han unido sus destrezas para crear un libro digital. Estamos hablando de dibujar bien con iPad. Ahora tenemos la oportunidad de conocer todos los detalles conversando con Marcos Raya. Conectamos con Palma de Mallorca. Marcos, bienvenido a Territory Mac. Hola, Llama. Un placer. Eres dibujante e ilustrador, pero tu especialidad es el concept art. Danos detalles. Ah, bueno, pues es una rama, digamos, de la ilustración que ha nacido a raíz un poquito de la demanda que hay ahora en entretenimiento. Ahora en el cine y en los videojuegos se requiere mucho de tirar de muchas ideas novedosas, de dibujos rápidos, de surtir un poquito al director de arte de diferentes opciones a la hora de diseños y demás. Es un poquito en lo que yo me he estado especializando durante estos últimos años. Es un trabajo apasionante, ¿no? La verdad es que es un trabajo muy divertido, es un trabajo muy creativo. Lo que prima es un poco el nacimiento de la idea. No es tan importante el dejar una ilustración bien acabada o súper pulida, que eso sería más el trabajo como ilustrador en sí, y es más un poquito el dar una buena batería de ideas, una buena batería de opciones, pues al director de arte o al lead artist, o al equipo que se encargue un poco de decidir, o al equipo de diseño, en este caso hablando en videojuegos, o al director en caso de una película. Tú eres usuario de los productos de Apple, pero creo que el iPad te robó el corazón, ¿no? Sí, bueno, hace ya un tiempecito que me hice, sobre todo lo que me enganchó fue el tema del iPad. Ya desde el principio estuve indagando, investigando a ver de qué manera podía llevar un poquito el dibujo al iPad, pero de una manera un poquito más profesional. ¿Has probado muchos lápices con el iPad? Pues mira, para llevar a cabo el libro, entre Ben y yo hemos hecho acopio de prácticamente todos los stylus que hay con sensibilidad a la presión. Porque, claro, tú puedes trabajar con el dedo, así un poco para salir del paso, o con algún stylus de estos que simulan un poco la presión de la yema del dedo. Pero claro, lo suyo es poder tener un stylus que dé la sensación pues que lo que tienes en las manos es un pincel de toda la vida. Entonces, que si aprietas, pues haga el efecto como cuando aprietas un poco más con el pincel, de que las cerdas se abren y el trazo se ensancha. Entonces, jugando un poquito con esto, sería simular un poquito lo que la herramienta digital que se ha utilizado un poquito siempre, ¿no? El stylus este. Dibujar bien sin un stylus, o sea, con el dedo, tiene que ser muy difícil, ¿no? Sin esto sí que es verdad que dibujar es un poquito más complicado, y con una herramienta de este tipo, pues alcanzas niveles profesionales de una manera mucho más sencilla. Para un artista, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene, si es que los tiene, pintar con herramientas digitales? Pues la verdad es que para mí como estudiante, cuando empecé a aprender ilustración, yo ni siquiera sabía lo que era el concept art, esto que te he comentado antes, ni siquiera sabía que existía esta profesión, por ejemplo, no sabía que se podía desarrollar un dibujo desde cero digitalmente, y me pilló un poco a mí, por edad, en el paso en el que lo digital iba ganando terreno. En cuanto lo descubrí, la verdad es que se me iluminaron los ojos, porque claro, un pintor tradicional está un poco sometido a los tiempos de secado de según qué técnicas. Un óleo tarda en secar pues X días o X horas, una acuarela lo mismo. No te puedes equivocar, porque si cometes un error o es borrar o es fastidiarte e intentar arreglarlo como puedas. Y claro, lo digital te permite tener capas, los control Z, que son los pasos estos hacia atrás, como volver un poco al pasado y recuperar algún error que hayas podido tener. Entonces, claro, lo digital es que te dispara las posibilidades. La manera de guardar los archivos, puedes tener un montón de dibujos en un pequeño pendrive o en una tarjetita de memoria súper chiquitita. En cambio, si tienes un volumen de trabajo muy grande en tradicional, pues claro, pues son hojas de papel o lienzos. Y en mi caso, cuando yo empecé, que estaba en casa de mis padres, como todos los estudiantes, pues claro, ni tenía un estudio súper grande para poner un montón de caballetes y lienzos y todo el agua y las tintas y los pinceles que me hubiesen gustado. En cambio, sí que tenía un ordenador en mi habitación, y ahí pues me encerraba yo y dibujaba sin tener que esperar a que se secase, con todas las capas, con todos los control Z y con todas las ventajas que te da lo digital, ¿no? ¿Cómo y cuándo conociste a Edén Expósito? Ah, pues mira, el contacto con Edén es desde hace tiempo. Somos compañeros de batallas en cuanto a tecnologías. Los dos nos gusta un montón el entorno este digital y ya desde hace bastantes años que estamos en contacto y vamos alimentándonos el uno al otro de, wow, ¿has visto este nuevo software? Pues mira, este tal o este tutorial que está en tal sitio es espectacular. Y bueno, siempre hemos estado así como potenciando un poco los intereses de cada uno. Él no dibuja, yo sí, pero él, por ejemplo, está más en concepto con diseño gráfico, After Effects y demás, y yo ese mundo no lo toco tanto, y bueno, pues cada uno en su campo. Y bueno, a raíz de que él haya escrito los tres libros estos que ha hecho para iPad, el de Plex, el Hassel sin problemas y el Apple sin papeles, me comentó, ostras, si podíamos hacer un libro en el que, bueno, pues yo coja el software que tú me digas que es el mejor, lo analizamos entre los dos y yo lo destripo y lo dejo enseñado perfectamente y tú te encargas del área de dibujo y de cómo integrar ese software al un pipeline, una nueva manera de trabajar con el iPad. Entonces, pues bueno, empezamos a investigar, empezamos a comprar stylus, a bajarnos todos los softwares, a utilizarlos. Empecé a pasar horas dibujando con los diferentes stylus, diferentes programas. Y bueno, llegamos a la conclusión de un determinado stylus en este momento y el Procreate en este caso como software y empezamos pues a investigar y Eden se encargó de destripar y de analizar paso a paso un poco el uso del programa de una manera súper intuitiva, súper fácil. Aparte el programa es muy agradecido y yo empecé pues bueno a hacer un poco digamos una guía o un camino para trabajar un poquito con este software y explicar un poquito el paso a paso del dibujo para que quien tenga un poco de nivel pueda empezar a darle ya del tirón y quien no, pues empiece con unas bases fuertes. Marcos, dibujar bien con el iPad trae casi 200 páginas con más de 300 dibujos explicativos y más de 30 videotutoriales, además de muchos ejercicios. Esto ha sido un trabajo enorme, ¿eh? Ha sido titánico. La verdad es que ha llevado más tiempo del que pensé que llevaría. Han sido muchos, como dices, muchos, muchos dibujos, muchos tutoriales, un análisis completo de cómo íbamos a atacar cada capítulo. La verdad es que ahí Eden, con sus capacidades organizativas, ha sido un poco el que ha salvado el proyecto, porque yo he de reconocer que soy un poco más caótico. No te diré como el típico artista, sí. Pero sí que es verdad que ahí la mano de Eden, utilizando además los programas estos que él tiene, como yo le llamo su magia de vudú, que empieza a nombrar archivos automáticamente y demás, pues ha sido un poquito lo que me ha ayudado a poder acabar un trabajo tan, tan, tan enorme, porque la verdad es que ha sido brutal. He acabado exhausto después de casi ese parto, porque ha sido muy largo, la verdad es que mucho trabajo. ¿A quién va dirigido este libro? Presume, o que ha apostado por ello al menos, es abarcar un poco los dos tipos de usuario. Es un poquito al que empieza, para que empiece con el Procreate. Es un programa que es muy fácil de manejar, pese a que te da unos resultados que puedes acabar teniendo una ilustración totalmente profesional, perfecta para introducirte en el mundo digital o para continuar trabajando fuera de casa. Por ejemplo, que es mi caso, yo tengo una estación de sobremesa, pero cuando voy fuera de casa, pues los bocetos y algunos estudios de color que hago los hago ya con el iPad. Y si empiezas desde cero, hay unos cuantos apartados específicos en el libro en los que me he encargado de que alguien que empieza con un nivel cero pues pueda ir aprendiendo a dibujar. Sobre todo el libro está enfocado en la creación de personajes, de figura humana, ahí para poder hacer escenarios y demás, pero casi todos los que queremos dibujar personas o nuestros personajes favoritos o a la gente a la que queremos, entonces pues lo he enfocado un poquito por ahí. Entonces diría que para los dos tipos de usuario es un libro que está bastante, bastante completo. ¿Y qué ha supuesto para ti escribir este libro? Ah, pues la verdad es que estoy muy contento. Yo diría que es profesionalmente el producto con el que más contento me siento, porque para mí, por ejemplo, cuando yo empecé empecé con las inquietudes estas de tipo, mamá, quiero ser artista, quiero dedicarme a dibujar, pues cuando mis profesores me enseñaron a dibujar, para mí fue, no sé, fue un gesto muy significativo, o sea, ha cambiado mi vida. Y siempre he tenido como esa deuda un poco, autoimpuesta de intentar enseñar todo lo que sea a la gente que tiene la inquietud que yo tuve en mi momento, ¿no? Entonces, pues este libro es un poco un paso más, de hecho bastante potente, de enseñar muchas herramientas que yo conozco a la hora de empezar a dibujar y de crear. Entonces, pues yo estoy muy satisfecho, súper contento. De hecho, pensé que jamás haría un libro de dibujar porque como que no había mercado, ya había como muchos libros y demás. Pero claro, un libro interactivo como este, yo no lo he visto nunca. O sea, que tú te puedas poner a leer, a aprender, a mirar los ejemplos y encima ver videotutoriales que te lo explica el propio autor, ya sea Eden con el procreate o yo con el dibujo, es que la verdad es que yo estoy muy satisfecho. Claro que sí. Además, tenemos que decir que es interactivo y también actualizable. Exacto, sí. El tema es que, bueno, por ejemplo, ahora ha salido la noticia del nuevo iPad Pro, pues bueno, habrá que hacer una review cuando salga y explicar, por ejemplo, lo bueno que tenga el Pencil a la hora de dibujar, por ejemplo, pues eso, una vez hecha la review, pues se introducirá en el libro. Si hay alguna actualización de Procreate, pues también, si hay alguna revisión de gráficos o, bueno, la típica fe de ratas, si hay alguna cosita así, pues también. Es un poco lo guay de este libro, es que es algo orgánico, ¿no? Que espero que bueno, que no se detenga aquí y siga adaptándose un poco a las necesidades del público y del mercado. Claro que sí, como decías tú, hay que probar este nuevo Apple Pencil y el iPad Pro, pero a priori, después de que vieras la keynote de presentación de este nuevo iPad Pro, no sé, ¿qué opinión te merece? Bueno, la verdad es que enseguida ya me empezó a la mano a pedir el querer probar ese nuevo stylus. A ver, así como lo presentaron, promete y promete bien, o sea, va a ser, yo creo que va a ser un paso muy muy importante, porque es una competencia más un poco a lo que serían las tabletas de toda la vida, que son las Wacom. Entonces quiero ver un poco el duelo este que va a haber, a ver qué propone una empresa, qué propone otra, porque claro, cuando hay rivalidad, digamos que los beneficiados somos los usuarios, porque estas compañías van a intentar dar lo mejor y bueno, vamos a ver cosas espectaculares. Estoy seguro que el Apple Pencil, con la cantidad de niveles de presión que tiene, con el tema este de la inclinación y demás, va a dar mucho juego seguro. Seguro, seguro, estaremos muy pendientes. No sé si durante la elaboración de este libro ha habido alguna anécdota que puedas contarnos. Bueno, te podría contar el tema este que te comentaba antes. Un poco, llegados hasta cierto punto, escribir un libro viene a ser como correr una maratón. No sé si alguna vez te has puesto a las zapatillas, has echado a correr. Sí, llega un sí, momento, sí, en el que el cuerpo encuentra como el muro, ¿no? La pared, sí, que se le llama, el que dice, va, esto deja de correr ya, no vas a ninguna parte, descansa, estamos reventados, estate quieto ya. Y el proceso del libro ha sido bastante, bastante largo. Han sido, yo diría que casi más de 6 meses de trabajo intenso. Claro, hasta que cuando tienes el producto acabado ya lo ves y dices, ostras, ha valido la pena y demás. Pero mientras vas generándolo, los primeros 2-3 meses fueron como muy fluidos y demás. Pero bueno, llegado un momento fue como súper agotador, no veía el final, estaba súper perdido. Ya te digo, Eden con su magia organizativa, utilizando diferentes herramientas que no sé de dónde se las saca, siempre está la última, pues salvó un poco el rumbo, al menos mío. Él acabó a tiempo, a plazo, y yo estuve trabajando como 2 meses más intentando sacar los tutoriales y los dibujos, porque claro, es eso, o sea, más de 300 dibujos hechos a propósito para el libro, es agotador. Así que bueno, es un poquito lo más reseñable. Otra cosita fue las diferentes portadas que estuvimos probando. Tenía un dibujo por aquí de un soldado que estaba así bastante chulo, intentamos implementar el soldado este y demás, y también a petición de Eden, dijo, oye, ¿por qué no probamos con una versión diferente de este soldado y haces un dibujo ya propiamente en iPad, pero que sea femenino? Entonces pues empezamos un poco con el diseño y demás, y bueno, yo creo que ha quedado bastante mejor el dibujo de la chica que el del soldado original que íbamos a utilizar. Además, me sirvió para hacer el tutorial en el que explico cómo hacer paso a paso los procesos para llegar a un dibujo muy, muy parecido al que hay de portada. Y al final, pues bueno, como no nos decidíamos entre qué nombre poner, lo echamos a suertes y entre el nombre de su novia y el de mi hermana, ganó el de mi hermana. Y bueno, le hemos puesto Gio a la prota de la portada del libro. Eso está bien, claro que sí. Tenemos que decir que tú eres, bueno, un artista muy reconocido, sobre todo por tus trabajos en concept art. Cuéntanos en qué estás metido ahora, qué proyectos tienes, tus últimos trabajos. Vale, pues mira, lo último que he estado haciendo fue una colaboración directa en la que estuve unos cuantos meses ejerciendo de director de arte en una empresa de Singapur. Caray. Desde casa, eso sí, trabajo remoto, por suerte. Bueno, por suerte, también hubiese estado interesante pegarse una vuelta por allí. Pues sí. Pero bueno, como freelance, como la base la tengo aquí en Palma de Mallorca, casi todos los trabajos que hago es trabajo remoto. Así que bueno, estuve un poquito dirigiendo un poco las directrices artísticas de un MOBA, de un juego masivo online, con un look así un poquito cartoon. Fue un trabajo muy, muy interesante. Ahora, de hecho, en cuanto acabe la entrevista, me pondré a trabajar con unos compañeros que están desarrollando un videojuego retro para Amiga aquí en Mallorca, con un aspecto así, bueno, basado en la Segunda Guerra Mundial, en una versión de qué hubiese pasado si Adolf Hitler sobreviviese a la Segunda Guerra Mundial y tal, y está siendo un proyecto muy, muy divertido. Y la mayoría de esfuerzos que estoy ahora haciendo es para la página web que fundé y que dirijo, dibujarbien.com, y estoy un poco planificando en este nuevo año los tutoriales que voy a llevar a cabo y demás, para seguir un poquito la labor docente. Es un poco mi inversión en karma en este mundo, ¿no? Marcos, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, darnos detalles y los contenidos de vuestro nuevo libro digital titulado Dibujar bien con el iPad. Os deseamos muchos éxitos. Muchas gracias a ti, Jaume. Muchas gracias a los oyentes por su tiempo y por los que estén interesados por luchar en invertir su tiempo en aprender a dibujar. Dibujar además es súper terapéutico, así que si no dibujan, que intenten dibujar, que es algo que hace que la mente funcione de otra manera. Así que sin vergüenzas y sin autoanalizarse y demás, que disfruten del dibujo. Si quieren hacerlo en el iPad, que es una herramienta que va fantástico, pues que se animen, que la verdad es que es súper divertido invertir tiempo en aprender o mejorar una habilidad como la del dibujo. Y bueno, que si se animan, pues el libro estoy seguro que no les va a defraudar. Dibujar bien con iPad es un producto súper completo y estoy muy contento. Y bueno, que lo tienen disponible en iBooks, y si quieren están más que invitados a venir a dibujarbien.com, donde encontrarán un montón de recursos gratuitos para seguir mejorando sus habilidades dibujiles, ya sea en tradicional o en digital. Así que bueno, un abrazo a todos, un abrazo a ti, Jaume, y muchísimas gracias.